La más reciente sensación de la música pop es una canción de country y la hace una mujer de color llamada Beyoncé Knowles. Su canción se llama Texas Hold'em y va en camino a ser una de las primeras grandes sensaciones de 2024. Con Texas Hold'em y el fenómeno del country pop en manos de la Queen Bee, les damos la bienvenida a esta edición de Animales de Radio adentrándonos en el salvaje oeste. Aquí estamos con sombrero, con botas, listos para sin poner... Sin pistolas, porque no. En el salvaje oeste era con pistolas. No, no, aquí este es el salvaje oeste musical. Aquí es con discos en vez de pistolas. Y pues, claro, aprovechando que Beyoncé está en los primeros lugares de los Estados Unidos, que fue la primera artista negra en coronar el listado de country, que siempre ha sido un listado blanco por excelencia. Siempre. Es algo histórico y pues chévere que nos metamos en ese condado musical el día de hoy. Hablemos de country y hablemos de pop en Animales de Radio. Sus sheriffs de radio hoy. Somos su edición especial de Profesión Peligro Musical. Uy, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de esta canción? Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a nine. So fine. The Fall Guy. ¿Eso de quién era? ¿Eso era Kenny Rogers? Yo no creo que eso fuera tan exitoso. No creo que fuera un músico reconocido. Pero lo que sí es cierto es que si hubo algún momento en la historia de la música que descubrimos el country fue a través de la televisión con Profesión Peligro de Fall Guy. Estoy descubriendo una cosa que yo no sabía. ¿Sabe quién canta la canción de The Fall Guy? ¿Quién? Lee Majors. Claro, era él. Era él. El actor. El actor. Quien además... El hombre nuclear. Me estoy desayunando que él era el que cantaba esa canción. Es que eran versátiles. Y hay una cosa que vamos a explorar también hoy en Animales de Radio, y es que muchos de esos músicos fueron también actores, ¿no? Es que todos tuvieron un impacto en Hollywood, ya fuera en televisión, como fue con Lee Majors y con The Fall Guy, Profesión Peligro. Estamos sí. Hablando del señor de la camioneta, que era como un bounty hunter, ¿no? Era... Que ya van a... Este año se estrena el remake de... En forma de película. Es Ryan Gosling quien se monta en los zapatos de el legendario stuntman. ¿Cómo se llamaba el personaje de Lee Majors? Era un stuntman. Era un stuntman. No era un cazarrecompensas. No, era un stuntman, pero que terminó metido en el mundo de los cazarrecompensas por accidente. Claro, era un hombre de esos que hace hazañas, uno de los que hace los stunts, ¿cómo se correcto, dice? Correcto, un doble de acción de cine. ¿Cómo era el nombre del personaje? Cole Sievers. En el tráiler sale la camioneta clásica también, y fíjese que en el tráiler Ryan Gosling sale cantando a Taylor Swift dentro del carro. Increíble. Que seguramente vamos a hablar de ella hoy más adelante. Sin duda. En esta edición, ¡hija!, de Animales de Radio. Country Pop, y vamos a continuar hablando pues de las figuras musicales femeninas más importantes que junto a Beyoncé van enriqueciendo ese mundo, porque es que siempre que hablamos de country en un país como Colombia, la gente dice, no, eso aquí no funcionó nunca, eso aquí no pegó, pero hoy les vamos a mostrar cómo verdaderamente sí. La verdad es que hemos oído mucho country a través de lo que la radio estadounidense nos ha exportado. Lo que pasa es que son distintas las instancias y melodías y la forma como el country se ha logrado camuflar para entrar a mercados inhóspitos como el colombiano. Y uno de los grandes productos de exportación de la música country es Dolly Parton, que también fue actriz, como hablábamos, y lo hace también de la mano de otro cantante que también fue actor, Kenny Rogers. Así es. Que lo vi hace poco viendo el documental de la noche más grande del pop, la historia de We Are the World, porque él hizo parte de ese ensamble de artistas que formaron esa icónica canción y esa icónica campaña de USA for Africa. Pero volviendo al tema de estos dos, pues hay un momento al comienzo de la década del 80 donde los dos están en un punto exitosísimo. Kenny Rogers acaba de lanzar una canción llamada Lady, que fue un éxito de radio y en ventas ridículo. Y Dolly Parton acababa de lanzar una canción que había sido hecha también para televisión y cine llamada 9 to 5. Claro. Y deciden unirse para hacer una canción que se popularizó mucho. De pronto la gente de unos 30 años o para arriba la tiene más fresca con los Bee Gees, porque la lanzaron en un álbum a comienzos de este siglo, en 2001, que es Island in the Stream. Pero esa canción es original allá en 1983. Y esa canción se puso de moda a finales de 2023, porque al igual que muchas de las cosas que han ido sucediendo con el renacimiento del country o la reaparición del mismo en nuestro radar, con canciones como lo que ha pasado en otras tendencias como el dance con Sophie Ellis-Bextor en el documental de la vida de David Beckham y de Victoria Beckham, al igual que pasa con Saltburn en la serie de Amazon Prime y con Murder on the Dance Floor, clave en el final de la pieza o de la realización videográfica, y que vuelve, repito, y se pone de moda gracias a la coreografía que hacen David y Victoria con esta canción Island in the Stream, que, repito, y usted dice muy bien, hace parte no solamente del cofre de grandes canciones que ha dado el country, sino de cómo esas canciones terminan volviéndose pop. Y fue escrita originalmente por los hermanos Gibb, sino que no la grabaron en aquel entonces, sino que terminan grabándola luego. Y es una canción que originalmente habían pensado para Marvin Gaye. Está inspirada en el título de una obra de Ernest Hemingway, Island in the Stream. Y aquí está, en Animales de Radio. Baby, when I met you, there was peace on me. Set up to get you with a fire. Animales de Radio en la X. Y además de eso, vamos a hablar ahora de esos favores que se hacen entre compositores, porque usted mencionaba hace un rato que pues esta canción que acaba de sonar es de los hermanos Gibb, pero termina en manos de Kenny Rogers y de Dolly Parton, y aún así se vuelve un éxito contundente, obviamente, pues porque los Bee Gees son quienes la escriben, y Dolly Parton hizo casi que la misma cosa para Whitney Houston y la banda sonora original de la película El guardaespaldas de Bodyguard, con la gran canción I Will Always Love You. Que curiosamente, cuando se lanzó el sencillo Island in the Stream en 1983, el lado B de ese sencillo era I Will Always Love You, de Dolly Parton, que, como se sabe, no logró ser tan exitosa como logró serlo la versión de Whitney Houston en la década del 90. Sí, pues es que fue un lado B. Entonces uno pues obviamente sabe que en esa época los discos traían una canción por un lado, otra canción por el otro, y que el lado A era el objetivo. La prioridad. Era el objetivo discográfico, y el lado B por lo general se quedaba como lo que era, ¿no? Un lado B, una rareza, una oscuridad que más adelante sería importante entre los coleccionistas, pero que no pasa de más allá en términos comerciales, de manera que muy interesante ver cómo una canción que acompaña un lanzamiento tan contundente y tan grande como Island in the Stream tiene una vida ahí escondida que termina aprovechándose 20 años después. Claro, hace que Whitney Houston se apropie de esa canción, como hemos hablado en otros casos, como es el caso de Amy Winehouse, que nadie se acuerda de Valerie de The Sutons, sino de la versión de Amy Winehouse. Entonces, esa canción estaba hecha para que Whitney Houston la interpretara, y por eso se ganó la grabación del año en los premios Grammy. Y es que es mucho pedazo de canción. La emoción o la emotividad que tiene vocalmente la versión de Whitney Houston no la logra Dolly Parton en la versión original. Es cierto, y la razón yo creo que tiene que ver con que la versión de Dolly Parton en su versión original es mucho más íntima, ¿sabe? Uno alcanza a sentir cuando escucha la versión original de Dolly Parton, una de las reinas indiscutibles de la música country y de su paso por el pop que estamos hablando hoy en Animales de Radio, y se da cuenta que Dolly le está a usted un poco como suspirando, susurrando al oído esa I Will Always Love You, siempre es así. Mientras que en el caso de Whitney, desde un principio... Lo grita, le sale desde el alma, ¿no? Y es una naturaleza épica, o sea, desde el momento en que Whitney empieza a cantar I Will Always Love You, usted se da cuenta que se está enfrentando a una canción que va a marcar un momento de la historia de la música. Es tan contundente la ejecución de Whitney Houston que desde el momento en que ella dice If I Should Stay, uno sabe que esa canción está hecha con un propósito mucho más grande que el que le dio Dolly cuando la susurraba en el lado B de Island in the Stream. Y ni siquiera pensando en la película, ni siquiera en The Bodyguard. Yo creo que la canción tiene vida propia, pero más prueba aún de que esa canción no era para Dolly Parton, que era su autor original, es que lo intentó dos veces. I Will Always Love You es de 1974, y cuando se lanzó como lado B con Island in the Stream a comienzos de los 80, fue el segundo lanzamiento de la canción a ver si de pronto se lograba algo, y tampoco pasó nada. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Otra diva importante de la música country y de su camino hacia el pop fue Shania Twain. Y sigue siéndolo, porque hace un par de años, en el Festival de Música de Coachella, fue la invitada especial de Harry Styles para presentarse en ese reconocido evento. Y Harry, quien venía de un disco muy exitoso o venía promocionando su más reciente álbum Harry's House, decidió congraciarse con ese público norteamericano llevando a la tarima a una de las figuras más importantes de la música country, que además no es norteamericana, es canadiense, y que le agrego una cosa a eso, es o fue la esposa de Robert John Mutt Lange, que fue quien le produjo el álbum, ¿no? El productor del álbum, y quien se hizo famoso produciendo a AC/DC en la década de los 70 y a Def Leppard en Hysteria en 1987. Ese álbum Come On Over fue exitosísimo y alcanzó a quedar dentro de los listados de los álbumes más vendidos de toda la década del 90, habiéndose lanzado en el 97. Ojo, quedaban 3 años para que se acabara la década, y alcanzó a quedar junto a Alanis Morissette y Sheryl Crow como las artistas más vendedoras de esa década. Y yo creo que Shania vuelve y nos pone en este lugar del que hemos venido hablando a propósito del número uno de Beyoncé y de cómo mucha gente pues piensa el country como este animal extraño y raro de la música, que en realidad no es, porque Shania tuvo una canción como Man, I Feel Like a Woman, que logró cruzar todas las barreras y meterse en todos los listados en aquel momento, por lo menos en los relevantes, tanto de Radio Top 40 como de radio en general, los Hot 100 del mundo, cruzar los océanos, que también es algo que al country no le sale muy bien, a menos que, como lo hemos dicho en ocasiones previas en este programa, la televisión tenga algo que ver o el cine tenga algo que ver, y es el caso de Whitney Houston, de Kenny Rogers, de Dolly Parton y de las canciones que han sonado después de que pusimos Texas Hold'em, pero si hay una excepción a esa regla, esa es Shania con Man, I Feel Like a Woman. Let's go, girls. Los Hot Sale Medipiel están aquí. Ven por tus productos favoritos para tu piel y cabello y disfruta de hasta 30% de descuento del 1 al 5 de marzo. Te esperamos en nuestras tiendas físicas, página web y WhatsApp para que le des a tu piel y cabello el cuidado que se merecen. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican términos y condiciones. Animales de Radio. En la X. Y luego de hablar de esas canciones que han sido pop y country al mismo tiempo, vamos a meternos en country country que logró meterse en el pop, porque también esa es otra cosa que yo creo que Beyoncé está logrando bastante bien, y es darnos un éxito de country country. Es decir, no es que Beyoncé se esté disfrazando como vaquera para cantar una canción de pop. No. Beyoncé está poniéndose el sombrero y las botas para cantar una canción de country con todas las de la ley, y esta canción logra llamar nuestra atención y la atención del público en general, lo cual es bastante interesante para canciones con esa sonoridad, que tienen como ese estilo muy particular, muy campesino, muy rural, ¿no? Y no todas las canciones de country que logran ese nivel de visibilidad en los listados y en la popularidad logran cruzar el océano, logran pasar a otros mercados, de manera que vale la pena hacer un ejemplo de algunas canciones que sí lo han hecho, como por ejemplo Need You Now de Lady A, que originalmente se llamaban Lady Antebellum, pero ese último término, el antebellum, es indicativo de las cosas que sucedieron antes de la guerra civil. Por eso se llama antebellum. Bellum significa bélico, significa guerra, y obviamente todo aquello que se menciona antebellum en la historia de los Estados Unidos de América implica ciertos niveles de esclavitud, ya que la guerra civil produjo como uno de los grandes resultados en los Estados Unidos la abolición de la misma, y así entonces Lady Antebellum dejó de llamarse Antebellum por cuestiones de prejuicios y de racismos y demás, para volverse Lady A. Pero en su momento, hace unos años, tuvieron una canción, una balada enorme que pusimos muchísimo aquí en la X Más Música, llamada Need You Now, y que todavía cuando uno la oye de vez en cuando por ahí suena bien y lo lleva a uno de inmediato a un momento como en 2009, 2010, y seguramente en su cabeza, ahora que la escuche, va a recordar muy seguramente qué estaba haciendo en ese momento cuando sonaba esta canción fuertemente, ¿no? Que además, pues, se ganó el Grammy a Canción del Año, siendo una canción de country exclusivamente, pero que, como lo decía usted y como lo estamos hablando el día de hoy, sin querer hacerlo, traspasó las fronteras de cualquier género para convertirse simplemente en esa gran canción que merecía todos los aplausos en 2009-2010, independientemente si era country, si era pop, no importa. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Vamos a hablar de Florida Georgia Line y Bebe Rexha, y esta sí que tiene su sabor de country, su sabor del sur. Pues obviamente el grupo es un dúo que se hace llamar como la línea fronteriza entre los estados de la Florida y los estados de Georgia, así que más sureños no pueden ser, ¿no? Sí, y se unen a una cantante que a comienzos de la década de 2010, pues tenía como todas las expectativas de tener una carrera gigante. No ha sido tan grande como se esperaba en aquel momento, ¿no? Cuando arrancó haciendo colaboraciones, sobre todo. Yo me acuerdo que hizo un par de colaboraciones como medio dance, pero también tuvo su tema como compositora. Ella fue la que escribió Monster para Eminem y Rihanna, ¿no? The Monster es que se llama. Pero en el momento en que aparece esta colaboración junto a Florida Georgia Line, es como el momento en el que realmente ella salta como al frente, ¿no? Es lo que ha pasado con Halsey, con los Chainsmokers, por ejemplo, o Jess Glynn con Clean Bandit, o Sam Smith con Disclosure, que independientemente de que estos artistas vinieran labrando ese caminito, llega esa canción que dice como: ok, aquí le quitamos la ruedita, siga usted solo. Y creo que eso fue lo que pasó con Bebe Rexha y Meant to Be. Tiene todos los elementos de country y, de hecho, en cuanto a listados no consecutivos, es la única canción que ha sobrepasado a Taylor Swift en temas de country, porque esta canción logró pasar a We Are Never Ever Getting Back Together en el compilado de semanas en listados de música country. Entonces, fíjense que cuando yo por primera vez la escuché, no la sentí como una canción country, más como una canción pop, pero los elementos están ahí. Siempre van a estar ahí. Baby, lay on back and relax. Meant to Be, de Florida Georgia Line con Bebe Rexha. Además, viene acompañada de otra canción que vamos a poner, original de un artista que tuvo otro número uno. Esto fue un One Hit Wonder, si no estoy mal, por lo menos en MTV lo fue, de una canción llamada Life is a Highway, en la voz de otra banda emblemática de Nashville, de ese establishment de Nashville, que fueron los Rascal Flatts. Y es una canción original de un canadiense, Tom Cochrane, pero los Rascal Flatts logran que su versión llame la atención por una película de Pixar, que es la película Cars, y obviamente le ayuda muchísimo y la impulsa a la estratosfera. Cars es de qué, como de 2005, 2006 más o menos, y creo que yo llegué a Life is a Highway por la de Rascal Flatts. Siendo Life is a Highway una canción de 1991. Sí, arrancando los 90. Sí. Pero yo no creo que yo le haya parado muchas bolas, ajá, a la versión original de Tom Cochrane en los 90. Yo sí la recuerdo mucho. Y me disculpo de antemano con toda la nación noventera, pero pues tampoco era mi obligación estar pendiente de Tom Cochrane. Pero como que inmediatamente oí a Rascal Flatts in Cars, dije, ¿la reconoció? Yo esa canción la he oído antes. Lo entiendo. Y volví a Tom Cochrane. Chévere. Soy más fan de la de Cochrane, pero pues mi puerta de entrada fue Rascal Flatts. No, y es que rarísimo. Mire que, y es que fíjese que volvemos al asunto. El country, como cualquier otra música, cuando lo ponen en algún lugar que usted pueda ver, en particular una película o una serie de televisión, vuelve y transforma el espíritu de una canción. Pasó lo que usted acaba de mencionar de Rascal Flatts y Tom Cochrane con Whitney Houston y Dolly Parton, ¿no? Claro. Le vuelve y le da vida a una canción, a una nueva generación, independiente de qué tan buena o regular o mala haya sido la versión original, o sea, la versión nueva. En el caso de Cochrane, comparto con usted el sentimiento de que la versión original de Cochrane de comienzos de los 90, de 1991, es una canción de verano, además, es la mejor versión, y por eso fue número uno en los Estados Unidos, si no estoy mal. Cochrane tuvo un éxito muy grande con esa canción gracias a la radio y también gracias a su video en MTV, que le daba esta proyección de country estadounidense, porque era él parado en la mitad de una carretera, y no hay nada más country para la música en general que una carretera libre, abierta y grande en los Estados Unidos de América. Que siento que ya lo había hecho otro canadiense en la década del 80, que es Bryan Adams. Claro que sí. ¿Cierto? Él fue el relevo generacional, claro, de Bryan Adams, con una salvedad, y es que pues Bryan Adams es el compositor e intérprete de rock de Canadá más importante de la historia, de rock, ¿sabe? Creo que como él no ha habido músicos y compositores canadienses que hagan rock y que logren estar una y otra y otra y otra vez en el radar de esos difíciles públicos que mezclaban el rock de los 70 con el rock moderno, ¿no? Y creo que Bryan Adams sí que fue importante en ese movimiento, ¿no? En la manera como pasó en Canadá el rock de verdad para el mundo entero. Y aparte Tom Cochrane tuvo una canción, Bryan Adams logró meter por ahí 10 en listados. Sí, es que el tema de catálogo de Bryan Adams es una cosa importante, pero sí reconozco que son muy parecidos en la forma como nuevamente conquistaron a los norteamericanos con una canción. No importa que en el caso de Cochrane haya sido solamente una vez y que esta ocasión haya servido para convertir a los Rascal Flatts en los que resucitan esta enorme canción llamada Life is a Highway. Y seguimos en Animales de Radio y volvemos esta vez a hablar de cómo se conectan el country y el pop en las eras recientes y con generaciones más jóvenes, porque ya hemos hablado de Whitney Houston y de Dolly Parton, de Kenny Rogers y de Dolly Parton, de Shania Twain y de Rascal Flatts, de Tom Cochrane y de Bryan Adams, pero necesitamos hablar de Justin Bieber y Dan and Shay. Dan and Shay llegó a mi mapa también por esta canción que vamos a oír ahorita. Claro. 10,000 Hours, la colaboración con Justin Bieber. En estos días usted me contaba que alguien le había hecho una pregunta a través de redes sociales relacionada con el country, haciendo la comparación, por ejemplo, con música de nuestro país, ¿no? Sí. Que si el country de los Estados Unidos era el vallenato de acá. Sí, claro. Vi a un influencer diciendo que la gira de The Eras de Taylor Swift era para los estadounidenses lo que para los colombianos era el Festival Vallenato. Y me causó algo de curiosidad la comparación, porque yo no siento que el vallenato sea, como dice él, el country de los estadounidenses. Yo siento que el blues es para los estadounidenses lo que el vallenato es para nosotros. Y ya después hubo otras personas que, cuando yo hice la publicación correspondiente, me hicieron caer en cuenta que quizá la cumbia sea más cercana al blues, a lo cual le doy absolutamente toda la razón. Pero volviendo al tema, esa es una conversación de con cervecita. Esa es una conversación de fondo, definitivamente, de fondo blanco. Y yo le digo, yo sí he sido muy cercano al country por diversas razones, porque mi papá era un amante del country, porque me crié en el sur de los Estados Unidos y me tocó ver el impacto del country no solamente en los públicos blancos, sino también en los públicos latinos y en particular en los públicos mexicanos. Entonces, cada que aparece un fenómeno como Dan and Shay, es curioso, porque al igual que como pasó con una canción que pusimos hace un rato en el programa de radio, que se llama Need You Now de Lady A, llegamos a esos artistas con mucha frecuencia luego de que han tenido un éxito rotundo en los Estados Unidos y aparecen en una emisión de televisión de los premios Grammy. Y siento que con Dan and Shay y 10,000 Hours pasó eso precisamente, que vimos la canción en los listados en algún momento ocupar algún lugar, no necesariamente el más alto, en particular en el Hot 100, porque estaba cerrado al mundo del country, hasta que meten a Justin Bieber para que haga ese brinco hacia las corrientes comerciales. Pero aún así uno va y mira y escucha un poquito el tono de la canción y dice, no, esto es country, esto es demasiado estadounidense, esto no funciona en la emisora. Y ya después uno ve la presentación de Dan and Shay en los Grammy y dice, ok, aquí había una oportunidad, porque definitivamente esta es una gran canción de country, pero es además una gran canción de pop. Doesn't make you smile, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000.